Huehuetán, andan peleando terrenos, Juchitán dice ganamos, Huehuetán dice veremos, Juchitán dice ganamos, Huehuetán dice veremos. Soy trovador y mi guitarra es la ley, me paso por Charcochoto, San Nicolás y el Maguey. Soy trovador y mi guitarra es la ley, me paseo por Charcochoto, San Nicolás y el Maguey. Olingo, lingo, lingo, lingola, Santo Domingo y San Nicolás. Olingo, lingo, lingo, lingola, Santo Domingo y San Nicolás. El tono del bajo, cuando le dan bordoneado, me gusta el tono del bajo, cuando le dan bordoneado, me acuerdo de mis terrenos, San Nicolás y Maldonado, me acuerdo de mis terrenos, San Nicolás y Maldonado. Soy tirador, mi retrocarga es la ley, me pasé por Charcochoco, San Nicolás y el Maguey. Soy tirador, mi retrocarga es la ley, me pasé por Tlacamama, lo de Soto. Olingo, lingo, lingo, lingola, Santo Domingo y San Nicolás. Olingo, lingo, lingo, lingola, Santo Domingo y San Nicolás. ¡Opa! ¡Opa! ¡Zapatea! ¡Zapatea! ¡Échale, paisano! ¡Oh! Ahora sí ya estoy culeco, porque mañana me caso, ahora sí ya estoy culeco, porque mañana me caso con una linda morena, patitas de chichalaco, con una linda morena, patitas de chichalaco. Soy trovador y mi guitarra es la ley, me pasé por Charcochoco, San Nicolás y el Maguey. Soy trovador y mi guitarra es la ley, me pasé por Charcochoco, San Nicolás y el Maguey. Olingo, lingo, lingo, lingola, Santo Domingo y San Nicolás. Olingo, lingo, lingo, lingola, Santo Domingo y San Nicolás. Le daba y le daba y le daba y le daría, cadereal de mama, de noche y día. Y le daba y le daba y le daba y le dará, cadereal de mama, por detrás.